En definitiva, a nivel internacional, este no es un gran logro. Me da mucha pena, mucha lástima que el presidente de la República no llega a entender la magnitud de una alianza de este tipo. Y yo lo he dicho constantemente, que nuestra soberanía está muy bien. Está muy bien que nosotros seamos soberanos. Pero debemos entender bien qué es la soberanía. Y yo les voy a decir algo. En una ocasión yo conversaba con un secretario de la embajada rusa. Y él me decía, ustedes hablan de nacionalismo y de soberanía, pero ustedes no tienen nada con qué negociar. Nosotros, se refería él a los rusos, al país ruso, cuando negociamos y nos dicen no, y es algo serio, nosotros no estamos hablando tanto de la soberanía. Simplemente cerramos las tuberías que distribuyen gas a toda Europa. Eso es ser soberano. Así mostramos nuestra soberanía. Ustedes no tienen cómo mostrarlo. Entonces, lo he repetido constantemente, que el presidente de la República grita a los cuatro vientos de que debemos ser soberanos de Estados Unidos, que nosotros no somos el patio trasero de Estados Unidos. Y está muy bien. Nosotros no somos patio trasero de nadie. Pero tampoco lo somos de Venezuela. Ni tampoco debemos estar aliados con el eje del mal. Por favor, señor presidente, recapacite, medite un poco. Yo lo he dicho ya en algunas ocasiones. ¿Quién es Mahmoud Ahmadinejad, primer ministro iraní? Él no es un primer ministro ordinario. No. Este es un primer ministro que predica la paz a los Hitler. Hitler decía, yo quiero paz. Yo quiero paz. Yo quiero paz. Paz en inglés significa peace. Pero lo que quería es una parte de Polonia. Es decir, a peace of Poland en inglés. A peace of Poland. O sea, no nos confundamos entre peace, que es paz, y peace, que es un pedazo. Él lo que quería era paz, pero bajo sus condiciones. Es decir, entrando a Austria por medio del chantaje, a Polonia, dividiéndola en el pacto Molotov-Ribbentrop, en la que dividieron Polonia mitad y mitad, mitad para los nazis y la otra mitad para los socialistas soviéticos. Entre socialistas se entendieron. Pero no socialistas de verdad, porque a los socialistas de verdad yo los respeto. Socialistas nacionalistas y socialistas soviéticos. Para que las personas entiendan, soviet o soviet, que es en realidad soviet en ruso, significa consejo. Y vemos aquí que estamos llenos de consejos ahora en el Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de por aquí y por allá. Es decir, que si es que estuviésemos hablando en idioma ruso, se llamarían soviets. Pongan mucha atención en eso, señores, porque yo no tengo nada en contra de los socialistas. Al contrario, tengo muy buenos amigos socialistas y los respeto. Pero aquellos que se merecen respeto, pero no tengo respeto por ese socialismo soviético que eliminó las libertades del noble pueblo ruso, ucraniano, bielorruso, georgiano, azerbaiyanse, armenio, etcétera, etcétera, lituano, estonio, letonio y muchos otros, muchas otras nacionalidades. Este señor, Mahmoud Ahmadinejad, predica la paz diciendo que hay que eliminar a Israel del mapa. Y yo no tengo nada que ver con Israel, pero sí tengo que ver mucho cuando se dice que se quiere eliminar a algo o a alguien, porque nosotros, y yo particularmente, no creo en la destrucción. Yo no creo en la imposición. Yo creo en la solidaridad. Yo creo en la creación. Yo creo en la unión. No en la división, no en la imposición, no a la fuerza. Peormente a la destrucción de un país, como predica Israel, como predica el primer ministro iraní. Y no solamente eso, sino que el presidente de la República, por favor, usted que ha comulgado, luego de ir a misa, obviamente, con las cámaras, por supuesto, en iglesias católicas, comulgando, usted es aliado de una persona que niega lo innegable, que defiende lo indefendible, que en sus propias palabras es ser sinvergüenza, que no dice toda la verdad, que en sus propias palabras es ser mentiroso. Y dice el señor Mahmoud Ahmadinejad que el holocausto jamás existió. ¿Qué es el holocausto, señores? El holocausto es la eliminación de 6 millones de judíos, eslavos, homosexuales, aquellos que tenían deficiencias físicas o mentales, aquellos que no eran arios, aquellos que no se acercaban a la perfección. Estos señores, esto no se puede aceptar, esto no se puede apoyar. Y el presidente de la República apoya gustosamente, se coge de las manos, se levantan mutuamente las manos y hacen signo de la victoria. Señor presidente de la República, reflexione, recapacite, porque usted está dando unos pasos equivocados. Tengo que decírselo de buena gana, que por favor, usted no involucre a todos los ciudadanos ecuatorianos en sus gustos. Que su gusto sea suyo. Pero eso no implica que todos los ciudadanos ecuatorianos tengamos el mismo gusto. A mí me da muchísima pena que nuestro país se involucre con un primer ministro que ofenda a millones de familias que han sido y fueron afectadas por el nazismo y el fascismo de la primera mitad del siglo pasado. No podemos olvidar que estos nacionalistas socialistas le hicieron mucho daño al país, al mundo entero, perdón. Y hemos visto, miren, señores, yo ya no necesito de repetirles a ustedes lo mal que el presidente de la República está conduciendo, no solamente la política internacional, sino nuestra política económica. Yo tengo en Facebook 5,000 amigos, seguidores o conocidos, digamos, de internet. Y yo veo diariamente los comentarios. Aquí veo la imagen de una mujer iraní enterrada hasta el cuello, siendo apedreada. Y dice el comentario, esta es la forma como los revolucionarios iraníes, recibidos en Ecuador con los brazos abiertos por los revolucionarios locales, castigan a las mujeres, matándolas a pedradas. Tanto desprecian a las mujeres que el jefe iraní se negó a estrechar la mano de una entusiasta revolucionaria y legisladora de Ecuador, encantada con esta visita. Esta señora Betty, ¿qué es? No, la asambleísta no es Amores. Carrillo. A mí me gustaría que ella vaya a vivir, pero no como asambleísta ecuatoriana, sino ordinaria, que se vaya a vivir a Irán un buen tiempo, para que se quede curada del espanto y no defienda lo indefendible, que no hay nada que defender. Por favor, pecan de ignorantes al defender lo indefendible. Entonces basta, señores, con decirles que este Facebook está plagado de comentarios al respecto. Ya no necesito decirles tanto. Y pasemos al segundo tema importante para el gobierno. No para todos los ciudadanos ecuatorianos, tengo que decirlo. Porque la revolución, llamada revolución, que no tiene nada de revolución para mí, ciudadana cumplió 5 años y son los únicos en toda la historia del Ecuador que festejan el tener un año más de gobierno. Con la plata del ciudadano ecuatoriano, pues. Señores asambleístas, ¿dónde están ustedes? ¿Qué están haciendo para representarnos? ¿Qué están haciendo ustedes para defender el bolsillo del ciudadano ecuatoriano? Harold Wilson dijo que una semana es largo plazo en política, pero estos 5 años han sido como cadena perpetua. Para unos, bien merecida, pero para otros, por un crimen que no hemos cometido. Hay otros comentarios también en Facebook que preguntan, ¿cuánto cuesta movilizar a 30, 40, 45 mil personas, que difieren los medios de comunicación en estimar el número? De 30 a 45 mil personas, la verdad es que hay bastante diferencia, pero bueno, ¿cuánto cuesta movilizar a todas estas personas, decenas de miles, para festejar los 5 años de la revolución? Supuesta revolución, engañosa, falsa. ¿De dónde sale el dinero? ¿No hay cosas más importantes en que invertir el dinero? Se pregunta uno de los que escriben en mi muro. ¿Qué tratan de demostrar? ¿Es tan importante el ego de un personaje? Y he aquí mi comentario. Señores, es lamentable que el malgasto del dinero de los ciudadanos ecuatorianos sea prioridad del gobierno. No es solamente la falsa rendición de cuentas en los enlaces sabatinos, plagado de burlas y payasadas, sino las continuas celebraciones de este gobierno, sea por el 30 de septiembre o por cumplir años de labores. Esto constituye un robo descarado del dinero del pueblo que debería ser utilizado en beneficio de todos y no del presidente y su gobierno. ¿Y qué están haciendo los asambleístas que supuestamente representan a los ciudadanos ecuatorianos? ¿Qué están haciendo al respecto? Un llamado de atención a estos señores asambleístas, que no hagan show, que no hagan teatro, que no le sigan el show mediático al presidente de la República, sino que se fiscalice de una vez por todas al presidente de la República y a sus ministros. Señores, en otras ocasiones yo les he indicado que nuestro movimiento Ponte Pilas 30S ha iniciado su recolección de firmas. Y esta es una lucha desigual, indudablemente. Una lucha en la que se nota que aquellos que tienen poderío económico pueden participar en las elecciones. Con este gobierno, obviamente. Aunque tampoco en igualdad de condiciones, porque el gobierno destina 295 millones de dólares en propaganda. Difícil competir en propaganda con el gobierno cuando además ellos ponen las leyes que van a regir las futuras elecciones. Igual como la partidocracia que se ha criticado tanto y que sin embargo yo he mantenido que está vigente, al igual que en años pasados, se hacen cambios a la ley electoral justo en los últimos días que quedan para poder hacer cambios. Cuando jamás se debería hacer cambio, señores. Hubo una nueva constitución, hubo una asamblea constituyente. ¿Por qué hacen cambios? ¿Por qué, si el presidente dice que tiene tan alta popularidad, quiere trazar la cancha él mismo, la cancha en la que nosotros debemos jugar? Él juega de local, nosotros jugamos de visitantes. Pero además, el árbitro es de él y las reglas de juego son de él. Es decir, que él nos pita offside cuando a él no hay cómo pitarle offside en términos futbolísticos, y nos sacará tarjeta amarilla y tarjeta roja también, y quiere sacarnos, pero para evitar sacarla nos impone que no se puede hacer supuesta promoción electoral de parte de los medios de comunicación, ni directamente ni indirectamente, durante la campaña en las futuras elecciones. ¿Qué tiene miedo el presidente de la República? ¿De qué tenéis miedo? Te hubiera dicho Manuela Cañizares. ¿De qué tenéis miedo? ¡Cobardes! Hombres nacidos para la servidumbre, dijo Manuela Cañizares. Entonces, señores, estamos en una lucha desigual. Y yo les decía, ponte pilas 30S, que no ha recibido fondos de parte del Estado como lo ha recibido el movimiento gobiernista y partidos políticos que no existían legalmente, recibieron dinero para que puedan obviamente calificarse. Nosotros no. Nosotros estamos haciendo un llamado al ciudadano ecuatoriano que todavía sienta la necesidad de un cambio. Y digo que todavía sientan porque hay muchos que están decepcionados y otros que están asustados. Señores, no hay nada que temer. No hay nada de qué acobardarse, especialmente cuando nosotros representamos a un movimiento nuevo, a un movimiento sin pasado político y sin esconder absolutamente nada, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos. El movimiento Ponte Pilas 30S es un movimiento del pueblo ecuatoriano. Es decir, que Ponte Pilas está compuesto de siglas. P de pueblo ecuatoriano. Que exige y que nosotros consecuentemente vamos a impulsar el orden a nivel nacional. En un ambiente nacional de unidad, señores. Con el objetivo de satisfacer las necesidades primarias de los ciudadanos ecuatorianos. Tales como techo y empleo. Hasta aquí tenemos Ponte. Estos son pilares fundamentales para la consecución de prosperidad. Que lo vamos a conseguir en un ambiente de productividad, la P de pilas. De igualdad, de derechos y de oportunidades. En un ambiente de libertad, anticorrupción, seguridad, servicio social y solidaridad. Eso es Ponte Pilas, señores. Ponte Pilas 30S, porque 30S es una fecha de luto nacional que no debemos olvidar. Estos principios nos permitirán proporcionar justicia, orden, educación, salubridad, libertad, seguridad, oportunidad y prosperidad para todos, porque el gobierno de Ponte Pilas 30S será para todos, no simplemente para los pobres, porque el Ecuador no está hecho de pobres, señores. El Ecuador no tiene que seguir siendo un Ecuador de pobres. El Ecuador tiene que ser un Ecuador de ecuatorianos que progresen. Y es esa pobreza que vamos a combatir. El presidente dice que el gobierno de él es de los pobres. Claro, señores. Quiere mantener al ciudadano ecuatoriano en la pobreza. Yo no. Y el gobierno de Ponte Pilas 30S será un gobierno para todos los ecuatorianos. Y todos los ecuatorianos vivirán en un ambiente de productividad y prosperidad y oportunidad para todos. Tomamos lo mejor de cada tendencia política para sacar a nuestro país de la profunda crisis económica en la que se encuentra, por lo que la creación de riqueza y la creación de empleo son centrales en nuestra búsqueda de bienestar para la población ecuatoriana que actualmente está desempleada y subempleada. Consideramos que esta desocupación es la principal causa del auge de la delincuencia en el país. La oportunidad y prosperidad para todos, basados en el crecimiento económico, será crucial y lo conseguiremos con medidas prácticas, reduciendo las tasas de interés al permitir la competencia internacional. Veamos que actualmente pagamos 7.5% de tasas de interés a los préstamos chinos. Eso no podemos olvidar y no volverá a pasar, señores. La reducción gradual de los impuestos, incluyendo la eliminación de impuestos en nuevos proyectos durante los primeros 5 años. Algo de esto ya lo implementó el Estado, el actual gobierno, copiado de mi programa de gobierno del año 2009 y del año 2006, pero nosotros los continuaremos y no será solamente en proyectos energéticos como lo es actualmente, sino que se lo hará para todos los tipos de industrias. En nuestra lucha seremos duros contra el crimen y duros contra las causas del crimen. A diferencia de este gobierno, que es suave, blando con el criminal, a tal punto que va a las cárceles el presidente de la República y le cantan ahí. Los delincuentes le cantan al presidente, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. No, señores, yo seré duro contra el crimen y duro contra las causas del crimen. Y las causas del crimen son la pobreza, el desempleo, la miseria que reina en el Ecuador. Eso vamos a combatir mientras que el presidente lo subvenciona. Quiere que ustedes sigan siendo pobres. Y quiere que ustedes, debido a esa pobreza y desempleo, entren a la delincuencia. Esto de ser duros contra las causas del crimen significa que no solamente endureceremos las penas, sino que reacondicionaremos y construiremos nuevas cárceles con facilidades dirigidas para la rehabilitación de los presos. Es fundamental entre nuestros principios el respeto por la Constitución y las leyes. Respeto por la Constitución y las leyes, no el irrespeto y quebrantamiento de las leyes como sucede actualmente. El fortalecimiento de las instituciones del Estado, al revés de lo que hace este gobierno, que las debilita. La defensa de la soberanía nacional. La despolitización de la justicia, a diferencia de este gobierno que mete sus manos en la justicia. La inversión en la educación de la niñez y de la juventud, lo que significa que, a diferencia de este gobierno que gasta 295 millones de dólares en publicitarse, nosotros construiremos con ese tipo de gasto que no habrá en nuestro gobierno. Lo utilizaremos en escuelas, colegios y también en hospitales. Inversión en la educación de la niñez y de la juventud y en salubridad para que todos los ciudadanos tengan acceso a estos derechos gratuitamente, puesto que estas actividades son prioritarias en nuestro movimiento político, así como también lo es la modernización del Estado y del sector público que ha sido inflado por este gobierno. Creemos en un régimen político que haga realidad el Estado social de derecho, entendido como un Estado soberano y pluralista, que respete y haga efectivo los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población y garantizar una administración de justicia imparcial, no como actualmente lo hace el presidente con este gobierno, independiente y además eficaz, al servicio de todos los habitantes del territorio nacional. El Estado está obligado a buscar la universalización de los derechos sociales, económicos y culturales en pro del bienestar de la población, dedicando los mayores esfuerzos a sentar las bases materiales, sociales, culturales y políticas para construir una nación socialmente justa que reconocerá y protegerá nuestra diversidad étnica y cultural, luchando contra el racismo y la discriminación y restituirá los derechos conculcados a los trabajadores, especialmente en este gobierno, luchando por mejores condiciones de vida y de trabajo. Creemos en la igualdad de derechos y oportunidades para todos, en particular para la mujer insultada en este gobierno, asegurándole las mismas condiciones y oportunidades en el acceso al trabajo, en cargos públicos y privados. También es manifiesto nuestro rechazo a la violencia contra la mujer, que ya lo dije, que viene desde las más altas esferas del gobierno actual. Y los niños que no van a ser utilizados en propagandas como lo hace este gobierno. Quienes no podrán ser explotados

de salud por estar impreparado, que gasta recursos en emergencia. Ministro importado de universidades en Estados Unidos y sin embargo, la salud igual de subdesarrollada como antes. Señores, con esto voy a culminar nuestro primer programa de Desenlace Dominical, que lo dirijo desde Guayaquil. Aquí estoy durante todo este año con ustedes para servirles. Carlos Añay de la Bastida les envía un fuerte y caluroso abrazo y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.